No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Continuamos con la segunda parte del balance 2019 de la licenciada Alejandra García Martínez, de Grupos Vulnerables. Y ahora, ¿qué oficina toca, Ale? Bueno, tenemos la Oficina de Pueblos Originarios, sí, que también hemos realizado un trabajo muy importante en todo lo que es territorio, digamos, cuáles son los principales temas que tienen. El tema de relevamiento territorial, sí, el tema de la personería jurídica. Muy importante ese tema, sí. Muy importante, sí. Con eso hemos trabajado también con el Instituto Nacional, que son aquellos que tienen que establecer los convenios con las provincias para poder hacer los relevamientos y para poder adjudicar los territorios a las personas de distintas comunidades. Con eso también hemos tenido bastantes dificultades, sobre todo con algunas provincias, para poder avanzar en estas carpetas y en estos relevamientos y en la respuesta del instituto en relación a los pedidos de informes que nosotros hemos hecho. También hemos sacado resoluciones solicitando esta respuesta, también el acceso al agua, servicios públicos como salud, el acceso a la educación intercultural bilingüe, que es algo que está puesto desde el 2006 y que aún sigue habiendo mucho problema con la inclusión de docentes de cada una de las comunidades dentro de las escuelas. Y un trabajo realmente muy satisfactorio que hicimos y que también hicimos con ustedes tuvo que ver con, sí, con el tema de la revitalización, sí, la difusión, de las lenguas. Claro, la difusión en lenguaje originario de lo que es la figura del Defensor del Pueblo, cómo se puede acudir al Defensor del Pueblo, pero contado en su propia lengua, para que cada comunidad sepa y conozca la función del Defensor del Pueblo, pero en su lengua. Exacto, fuimos al CUI, todos sí, juntos, el área de comunicación y la oficina, uh-huh, y la verdad que unos folletos divinos salieron y que sí, están siendo uh-huh divulgados por todas nuestras redes sociales, los pueden descargar. Uh-huh. Sí, sí, sí, totalmente, esto realmente es un gran avance porque para poder solicitar, pedir por un derecho, primero hay que conocerlo. Totalmente. Y entonces no basta con que nosotros solamente tengamos nuestro folleto en nuestro idioma oficial, digamos, sino esto también implica el respeto por la diversidad cultural que tiene nuestro. Bueno, y siguiendo con la Oficina de Tratas de Personas Inmigrantes, que es otra de las oficinas a la cual pertenece el Grupo Vulnerables, ¿cuál fue el trabajo este año? Bueno, también con ustedes hemos trabajado mucho, uh-huh, sí, en todo lo que fue difusión sobre el tema de trata de personas y explotación, que se hicieron spots, que estuvieron saliendo. Exactamente. Sí, en ese sí momento también estamos sí avanzando en una nueva campaña, porque son épocas de cosecha y de, digamos, trabajadores sí migrantes. Golondrina, entonces, exactamente. Ah, uh-huh. Así que también desde comunicación nos están dando una gran mano en esto, en difundir, digamos, para que no aparezcan estas situaciones de explotación laboral. También hemos trabajado mucho con el tema de el alerta Sofía, que nosotros firmamos un convenio, fue algo sumamente importante sí y que también desde comunicación lo trabajamos mucho. Sí, ¿no? Estuvo Mariana acá en nuestros claro estudios contándonos ese día que se quedó hasta la participación horas de la Defensoría del Pueblo sí en la búsqueda de una chiquita que se había perdido en Punta Indio. Exacto, en Punta Indio. Y sí el, cuando se lanzó la alerta Sofía como primera vez en el programa, y por la Defensoría del Pueblo ayudando en la difusión. Claro, porque la Defensoría forma parte, digamos, junto con el Ente Nacional de Comunicaciones, con el Consejo de Procuradores y Fiscales, junto con la ONG Missing Children, forma parte de el Alerta Sofía acá en Argentina. Así que esto fue algo sumamente importante para nosotros. También todo el trabajo que se hace en el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y la Explotación, donde el Defensor del Pueblo está, digamos, forma parte de la claro ley que le da cuerpo a este consejo, como el supervisor, digamos, de todo lo que se está haciendo y cómo a partir de una denuncia se implementa todos los dispositivos y los puntos focales de alerta para poder resolver este tipo de situaciones. Y en cuanto al tema de migrantes, bueno, todas las irregularidades en lo que es la tramitación de las residencias y las documentaciones que necesitan. Un poco nos contaba Soledad Patané también. También que trabajan conjuntamente, ¿no? Trabajamos, sí, exactamente, claro, trabajamos mucho. Claro, sí, en sí, tema sí de ciudadanía, como viene a Para finalizar también, nos faltaba comentar sobre la Oficina de las Personas Privadas de la Libertad, que también tiene, pertenece al Grupo Vulnerable y también tiene un trabajo particular. Sí, en Personas Privadas de la Libertad cerramos este año muy contentas presentando las directrices de justicia penal juvenil, que en el marco de los 30 años de la Convención de los Derechos del Niño hicimos esta presentación. Fue un trabajo de más de un año con la Defensoría General de la Nación, con la Procuración Penitenciaria, con la Asociación Pensamiento Penal, Ministerio de Educación, SENAF, FEDRONAR, entre otros, y ha sido realmente un gran trabajo liderado por la Defensoría. Esto fue reconocido por los distintos organismos, ¿no? Cómo se llevó a cabo este documento que se presenta, digamos, para poder avanzar en lo que es la justicia penal juvenil. También se trabajó mucho en lo que son las directrices del interés superior del niño con padres privados de la libertad. Es un tema muy importante, el caso de los chicos que están dentro de las cárceles con sus mamás, cuando son chiquitos todavía, o lo que pasa con cuando tiene una condena de más de 3 años, pierde, digamos, lo que se denominaba la patria potestad de ese chico. Entonces, sí, esta persona, este adulto, este progenitor, deja de tener posibilidades de tomar decisiones sobre su hijo. Esto es algo que también se está revisando, porque precisamente lo que ponemos de relieve es el interés superior del niño. Entonces es lo primero que tenemos que ver en este sentido. Y después otras mesas de trabajo que tiene que ver con la inclusión laboral de las personas privadas de la libertad, de manera de poder capacitarlos y de manera que puedan tener una herramienta al momento de salir. Se constituyó la mesa de monotributos sociales, es decir, cómo ellos pueden comenzar a fabricar o generar algún tipo de ingreso, ¿no? De labor, claro, sí. Y ahora está trabajando con las muertes evitables junto con el Comité Nacional contra la Tortura, en principio con la Procuración bonaerense, pero la idea es abrirlo a todo el país y ver, bueno, qué es lo que sucede con la cantidad de muertes evitables dentro de lo que son las cárceles a nivel nacional. Bueno, un panorama amplio, ¿no? Seguro, y mucho trabajo en este 2019, y bueno, y va a venir mucho más en este 2020. Así que, por mi parte, y la de Fernando también, te felicitamos y muchas gracias por haber estado acá en la gente. No, gracias a ustedes. Y un reconocimiento para todo el equipo que trabaja con vos, ¿no? Para toda la gente que trabaja, para todas las chicas y chicos de la oficina, es decir, que están todos los días llevando estos temas, sí, que muchas veces también, bueno, trabajamos conjuntamente también con prensa. Y bueno, para toda la gente del área del Grupo Vulnerable, es un feliz 2020 y muchas gracias, Alejandra, por tu buena predisposición. Siempre la tenemos en la radio, así que muchas gracias. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas y otras materias primas, el tratamiento de residuos y el ciclo de nutrientes, y proveen valores recreativos y estéticos que exceden la influencia meramente local. Un reciente estudio realizado con imágenes satelitales a nivel mundial mostró que Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor pérdida de bosques en los últimos 12 años, totalizando más de 4.500.000 hectáreas, cerca del 70% de su cobertura boscosa original. En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a la Argentina como país en estado de emergencia forestal. La importancia de la Ley de Bosques radica en que establece los requisitos mínimos que todas las autoridades, nacionales, provinciales y municipales, tienen que asegurar la protección, el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Tiene dos componentes fundamentales: el ordenamiento ambiental del territorio, que establece 3 categorías de protección de los bosques, y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques, que otorga incentivos económicos para la conservación y el uso sustentable de los mismos. El artículo 6 de la Ley 26.331 estableció un plazo de 1 año para que cada provincia realice el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, OTBN,